estoy tan sola. Perdida en el absurdo. De tu mundo sola. Oh, oh. Lloro si te sueño. Tiemblo al ver tu enamorada y sola. Por amor yo soy capaz de arrodillarme, de pedir perdón, de dar la vida. Pero ¿quién me se cerrará la tarde? Al ver tu corazón de yeso pegado con mi sangre y abierto.